Tercer misterio, el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está al llegar. Convertíos y creed en el Evangelio. Toda la muchedumbre iba hacia él y les enseñaba. Jesús ve aquellas barcas en la orilla y se sube a una. ¿Con qué naturalidad se mete Jesús en la barca de cada uno de nosotros? Cuando te acerques al Señor, piensa que está siempre muy cerca de ti, en ti. El reino de Dios está dentro de vosotros. Lo encontrarás en tu corazón. Cristo debe reinar antes que nada en nuestra alma. Para que Él reine en mí, necesito su gracia abundante. Únicamente así, hasta el último latido, hasta la última respiración, hasta la mirada menos intensa, hasta la palabra más corriente, hasta la sensación más elemental, se traducirán en un «Hosana a mi Cristo Rey». Mar adentro, rechaza el pesimismo que te hace cobarde y echa tus redes para pescar. Debemos confiar en esas palabras del Señor. Meterse en la barca, empuñar los remos, izar las velas y lanzarse a ese mar del mundo que Cristo nos entrega como heredad. Su reino no tendrá fin. ¿No te da alegría trabajar por un reinado así?